para los jóvenes, un espacio que se consolida, que ya tiene 20 años y tiene importancia, porque bueno, tiene un perfil cultural, nosotros no podíamos estar ausentes. Así que bueno, subsecretario nos pidió de que participáramos activamente y nosotros lo estamos haciendo con mucho gusto, con mucho entusiasmo, porque creemos que es nuestra obligación como Secretaría de Cultura. Así que bueno, en todo lo que los jóvenes, en este caso la Subsecretaría de la Juventud, organice, nosotros estamos dispuestos a apoyar cada una de las acciones que lleven a cabo, ¿no? Sí, en Rubén Moreno van a haber distintos concursos, además del tradicional certamen de canto y danza. Sí, bueno, buen día a todos. Como decía, sí, va a haber distintos concursos, tanto de participación juvenil, de expresión, teniendo que ver con los tiempos de ahora también.